dice que me quiere, tanto que me dice que me adora, y no se ve, y no se ve, y no se ve, caramba, no se ve. No se ve, y no se ve, y no se ve, caramba, no se ve. Ay, cómo eres, mala. Y no se ve. ¡Ella! Dice tu mamita que eres buena, tanto que pareces angelito. Y no se ve, y no se ve, y no se ve, caramba, no se ve. No se ve, y no se ve, y no se ve, caramba, no se ve. Tanto trabajar y estar sudando, y la gente cree ganar plata, y no se ve, y no se ve, y no se ve, caramba, no se ve. No se ve, y no se ve, y no se ve, caramba, no se ve. A bailar, a bailar. ¡Venga! Aunque no se vea.